Estás perdida toda la semana y apareces el fin de semana. Eso me hizo acumular las ganas. Vamos pa'l piso si se cae la cama. Ese es el flow, mami, ya tú lo conoces. Pero me gusta más de lo que conoces. Nos almorzamos mucho antes de las 12. Cuando te vas, queda tu ropa en mi closet. Siempre te dije que no te quedaras. Salí a robar pa' que a mí me robaran. La moneda siempre tiene dos caras. Y me salió la que de ti me juzgara. Apareces el fin de semana. Eso me hizo acumular las ganas. Vamos pa'l piso si se cae la cama. Ese es el flow, mami, ya tú lo conoces. Pero me gusta más de lo que conoces. Nos almorzamos mucho antes de las 12. Cuando te vas, queda tu ropa en mi closet.